Muy buenos días, queridos amigos. Nuevamente, que Dios los bendiga y siempre. Seguimos aquí firmes en esta tarea tan hermosa de adentrarnos en las Sagradas Escrituras, por esta puertecita que se llaman las parábolas de Cristo. Misterio tan grande porque, como les decía en los primeros programas, y las parábolas las escuchan los niños, las escuchan los ancianos, las escuchan los sabios, los ignorantes, los ricos, los pobres, y cada uno encuentra aquello que necesita para su vida. Y sí, porque fueron inventadas, fueron contadas nada menos que por nuestro Señor Jesucristo, llamado el Maestro con mayúscula. Nadie ha enseñado como Él, y todo el que enseña cosas contrarias a Él no es maestro. Es alguien que habla en nombre del padre de la mentira, que así es llamado Satanás. Bueno, hoy vamos a esta parábola también muy preciosa y fundamental en el Evangelio de San Mateo 7:24. Dice Jesús: "Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construye su casa sobre la arena. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Y fue un gran desastre." Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. Ahí está esta parábola tan cortita y profunda, ¿no? Y la vida es como construir una casa. ¿Con qué amor, si hemos podido construir nuestra casa, con qué amor la vamos siguiendo en los detalles? Pero sin duda que lo primero que le ponemos es una base firme. Más en esta zona, por ejemplo, de ciclones, en donde el viento arrecia y puede llevarla por los vientos a nuestra casa, hay que afirmarla en la base. Ya después las paredes, el techo, las ventanas pueden ser más o menos, pero si los cimientos son malos, pobre casa. Claro que uno puede construir sobre roca, o puede construir sobre arena. Y por supuesto que si un día tranquilo de sol, sereno, da lo mismo que esté construido sobre roca o sobre arena, porque las dos casas estarán tranquilas y las dos casas servirán de cobijo para la familia. El problema es que así como climáticamente hay días de sol serenos, apacibles, y hay días de viento, de recias tormentas y hasta de ciclones, así sucede en nuestra vida. Así lo mismo. Nosotros tenemos días de tranquilidad, de alegría, en donde todo parece que va caminando derecho, rectamente, sin problemas, sin dificultades. Pero hay días, amigos, y no es necesario que se los cuente a ustedes, que se nubla el sendero, que se dificultan las cosas, que se acerca la cruz, la dificultad, que tiembla nuestra vida, ya como tiembla la tierra de Oriente, ¿eh? Tiembla caliente, dice la canción de la Virgen, nuestra querida patrona, la Virgencita de la Caridad del Cobre. Bueno, en esa tierra no puedes construir sobre arena. Es cierto, pueden pasar unos meses, unos años, y la construcción sobre arena estuvo tranquila, pero te vendrá el día del sacudón, te vendrá el día del terremoto en tu vida, y si no construiste sobre roca, todo se vendrá abajo en un segundo. La roca, amigo, la roca de nuestra vida solo puede ser y es eternamente Cristo Jesús nuestro Señor. Todo lo que construyamos fuera de Cristo se caerá, se derrumbará, se aniquilará. Lo que construimos sobre Cristo será eterno, porque Él es la roca que puso el Padre para la estabilidad de nuestra vida. Nosotros somos como una veleta o somos como una hojita que según corre el viento nos giramos, nos movemos. Cristo es roca. Él es el sí del Padre que no cambia. Lo que dijo Dios en Cristo será eternamente así. Felices aquellos, felices nosotros, si hemos metido las raíces de nuestra vida en esta roca. No hay problema, amigo, que vengan enfermedades, que vengan problemas, que venga la falta de trabajo, que venga la incomprensión, que venga hasta la traición, que venga hasta el tedio. Y que venga lo que venga, mientras la roca esté, mientras esté Cristo, todo está a salvo. Yo os elegí del mundo y os destiné para que vayáis y deis fruto, y ese fruto sea duradero. Sea duradero, claro, porque nosotros no tenemos que malgastar la vida, no tenemos que hacer cosas que pasan, que hoy son y mañana ya no son. Nosotros tenemos que hacer cosas eternas, divinas, preciosas, maravillosas. Pero el secreto es asentar la vida en Cristo. Y fíjense que me estoy acordando de esa roca que dejó Cristo. ¿Cómo le cambió el nombre Cristo a aquel hombre? Se llamaba Simón y le cambió el nombre, le puso Cefas, que significa Pedro, piedra. A San Pedro, que no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, le puso Cefa, porque él es la roca invisible, pero el Papa, nuestro amado Padre que está allí en Roma, es la roca visible. Por eso nuestra vida debe asentarse en Cristo y visiblemente en el Papa. Todo lo que se construye fuera de la Iglesia Católica termina siendo humo, termina disipándose. En cambio, lo que está asentado en Cristo Jesús es eterno. Por eso, qué asombro el de la gente, fíjense. Terminaba de hablar Cristo y la gente estaba admirada. Le enseñaba como quien habla con autoridad y no como los maestros de la ley. Todos los demás que enseñan, todos los demás, los otros maestros, son arena. Son arena, amigo. No sigas a nadie. No sigas a nadie entregándole tu vida. Solo a Cristo. Él es el único que no te defraudará. Todos los demás, todos, te pueden defraudar. Te pueden defraudar. Cristo jamás. Por eso San Pablo decía: sé en quién me he confiado y estoy seguro de que es capaz de conservar hasta el fin lo que le he dado. Pidamos entonces a Cristo asentarnos sobre Él en la firmeza de la fe, en la firmeza de la Iglesia, que Él nos guíe hasta la eternidad en esta barca que la Iglesia Católica, sacudida por las olas, pero anclada en la profundidad de una roca. Que así sea, que Dios los bendiga.